Un cordial saludo a todos los oyentes. Hablamos hoy del Dios Providente, después de haber concluido el programa anterior con el Dios Creador. Dice el Concilio Vaticano I, en una definición dogmática que por lo tanto es vinculante para nuestra fe, que todo lo que Dios creó con su providencia lo conserva y gobierna. Lógicamente, el Catecismo de la Iglesia Católica recoge también esta misma verdad de fe en el punto 301 en concreto. Dice así: realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No sólo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Y este mismo punto del Catecismo de la Iglesia Católica apoya esta afirmación en un texto de la Sagrada Escritura, en el capítulo 11 del Libro de la Sabiduría, versículos 22, 24, 26, que dice así: amas a todos los seres, y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieses creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Pues bien, esta es una verdad de fe muy fundante, muy básica. La creación es siempre ininterrumpidamente obra del Creador. De forma que si la providencia divina no conservara las cosas con el mismo poder con que las creó, volverían a recaer en la nada. Dios, como dice este texto del Libro de la Sabiduría que hemos escuchado, Dios llamó a la existencia. Es una llamada, es una vocación. Quizás no hemos pensado en la creación bajo este concepto de vocación, pero así debíamos hacerlo. Dios llamó a la existencia, Dios dio una vocación a la existencia. Y Dios no se arrepiente de su llamada. La vocación de Dios es una vocación fiel. Dios es fiel. Incluso en su creación, Él mantiene el ser de las cosas y las mantiene hasta las últimas consecuencias. Tenemos una visión en nuestros días, una visión que bajo capa científica deforma la realidad de la providencia y de la creación. Es la imagen deísta que reduce la acción del Creador al primer instante. Dios parece que es como si fuese un dios relojero, que crea un reloj, le pone una pila y lo lanza a la existencia, lo lanza al mercado, y el relojero se desentiende de aquel reloj que creó. Un relojero tendrá por ahí muchos relojes que están en lugares muy distintos de una nación, sin saber exactamente qué ha sido de ellos. Bien, no es esa la imagen del Dios creador y providente. Dios no arroja a las criaturas a la existencia para luego desentenderse de ellas, sino que hay un lazo intrínseco, una vinculación ontológica y en el fondo una vinculación de amor. Dios llamó a la existencia y Dios no se arrepiente de su llamada. Hay aquí un misterio muy grande, que es el misterio de la misericordia de Dios. Dios mantiene su llamada al ser, a la existencia, incluso cuando los seres no están siendo fieles a la vocación para la que fueron creados. ¿Cómo no recordar aquí ese pasaje de la Sagrada Escritura, del Evangelio, en el que había una higuera que no había dado fruto, y los discípulos le dicen a Jesús: no ha dado fruto, cortamos esta higuera, déjala, a ver si da fruto para el año que viene? Ciertamente, aunque el contexto de ese pasaje evangélico hace referencia a más directamente a la muerte, a la llamada de Cristo a la vida para comparecer ante Él y para dar frutos de buenas obras, podemos también aplicar ese texto evangélico a esa paciencia de Dios que no corta el ser, no devuelve a la nada, no se arrepiente de su llamamiento a la existencia. Una vez más hemos de proclamar: los dones de Dios son sin arrepentimiento, es decir, Dios no se arrepiente de sus dones, y en especial del don a la existencia. Pero recordemos que nuestra fe no se limita a afirmar que Dios mantiene en cada instante el ser que ha dado en la creación, sino que también afirma que le da el obrar, Dios da el obrar a todo lo que Él ha creado y lo lleva a su término. Es decir, Dios dinamiza todo el universo, conserva, gobierna las cosas, pero las impulsa con una íntima eficacia, les impulsa al movimiento y a la acción, a todo cuanto en el mundo es capaz de moverse o de actuar. Bien, este es un misterio que nos da a entender hasta qué punto estamos sostenidos y sustentados en Dios. Ahora mismo, quien habla y quienes estáis escuchando, estamos siendo dinamizados y sostenidos por Dios en nuestra acción de hablar, de transmitir unas palabras, en vuestra acción de escucharlas. Dios mismo nos está sosteniendo en el ser. La Biblia nos revela cómo Dios coopera al movimiento y a la acción de todas las criaturas. Dice distintas expresiones que Dios hace brotar hierba en los montes, dice el Salmo 146. Hace caer hielo como migajas, hace brotar hierba en los montes. Dios hace que pensemos, que sintamos. Podría pensar alguien que esta es una forma primitiva o poco científica de hablar, que es una forma no suficientemente purificada. Bien, vamos a hacer algunas matizaciones. En primer lugar, hay que decir que esta forma de hablar no cabe calificarla de primitiva o de ingenua, por cuanto es la misma forma en la que Jesús habló y se expresó. Él habló de que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que Dios alimenta, nos alimenta como a las aves del cielo y que nos viste. Por lo tanto, estas expresiones de Jesús, no cabe decir que el Hijo de Dios que vino a no cabe decir que esté hablando de una forma impropia. Todas las formas de hablar, todo lo que hablamos de Dios en alguna forma es un tanto impropio, porque el misterio de Dios nos supera, nos trasciende. Pero las formas que Jesús ha tenido de expresarse ciertamente son adecuadas, por cuanto Él las utilizó. Habría que ver si muchos teólogos y si muchos pensadores y filósofos utilizan palabras adecuadas. Nosotros tenemos un lenguaje adecuado, nosotros tenemos la seguridad de que el lenguaje que ha sido utilizado por la revelación, el lenguaje bíblico, es adecuado, en cuanto que ha sido cauce de revelación y Dios se expresó en él. Así lo entendieron los apóstoles cuando ellos mismos afirmaron que 1 Timoteo 6:13, San Pablo dice que es Dios quien da la vida a todas las cosas. Y Hechos 17:28 dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos y somos. Es decir, Dios da el dinamismo a toda la creación. Y para que no nos quepa ninguna duda de que este lenguaje, esta forma de expresión es correcta, el mismo Jesucristo, cuando nos enseñó a rezar en el Padre Nuestro, nos enseñó a pedir: danos el pan de cada día. Es decir, pedimos directamente a Dios el don del pan que comemos. ¿Podía Jesucristo habernos enseñado a rezar con un tipo de elaboración mucho más complicada o filosófica, con más distinciones en cuanto a lo que es acción de Dios y acción de las criaturas? ¿Podría él habernos enseñado a rezar el Padre Nuestro diciendo algo así como: danos la capacidad de pensar y utilizar bien las leyes que tú has puesto en la naturaleza para que, utilizándolas bien, podamos obtener de esas leyes naturales el pan? No. Jesús fue mucho más sencillo y nos dijo: pedid a Dios, danos el pan de cada día. Él bien sabía que esa petición a Dios suponía que el hombre cooperase con su trabajo en la obtención de ese pan. Pero es que es Dios mismo el que sostiene al hombre en su obrar para cooperar con Dios. Y por lo tanto Jesús nos enseñó a rezar de una forma muy sencilla diciendo: danos el pan de cada día. En ello se refleja de una manera muy clara hasta qué punto Dios es quien sostiene nuestro obrar. En consecuencia, podemos decir que el Dios del universo es el que da la ley íntima a cada criatura y el que dinamiza todo el movimiento de la creación. Sería absurdo atribuir estos fenómenos de la naturaleza a unas leyes físicas o vegetativas o animales como dándoles una personalidad propia al margen de Dios. Eso sí sería una mitificación. No hay tal personalidad propia al margen de Dios en la naturaleza, sino que es Dios mismo el que le ha dado la ley íntima. En el fondo, las leyes naturales no son otra cosa que la observación de el proceder, el obrar de Dios en las criaturas, de cuál es la forma en la que Dios las sustenta, las rige. Bien, esto no quiere decir que nosotros no concedamos una autonomía a las realidades creadas. Decimos que la naturaleza tiene su propia autonomía en la medida en que puede ser conocida por unos científicos que estudian el proceder, el movimiento de esa creación, su evolución. No obstante, no entendamos la palabra autonomía como una desvinculación. Como decimos, las leyes naturales, en el fondo, son la observación, la experimentación del modo constante de obrar de Dios en las criaturas. Y un misterio mayor es todavía el referir este concurso de Dios al movimiento del universo cuando hablamos no de cómo Dios sustenta el movimiento de la naturaleza, sino cómo Dios también está sustentando nuestros actos libres, lo cual es un misterio que a veces nos cuesta entender. Cuanto hacemos, dice Isaías 26:12, cuanto hacemos, eres tú quien lo hace en nosotros. Un misterio grande, porque ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede Dios mover la libertad del hombre sin destruirla? ¿Cómo puede Dios obrar sin quitar nuestra libertad en ese mismo acto? Es un gran misterio. No sabemos exactamente cómo puede ser, pero sabemos que es así. Es una verdad inseparable, según dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 308, es una verdad inseparable de la fe en el Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en nosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Filipenses 2:13, así lo dice, y también 1 Corintios 12:6. El Catecismo recuerda que el hecho de que sea Dios quien obre en nosotros, eso no disminuye la dignidad personal nuestra, sino que más bien queda realzada. El hecho de que Dios obre en nosotros no nos quita a nosotros protagonismo en esa obra. Y es hermoso que profundicemos en este misterio. Nos cuesta entenderlo porque ocurre de una manera muy distinta en lo que supone nuestra cooperación con nuestros semejantes. cuando nosotros cooperamos en la acción de una persona que está cercana a nosotros, en la medida en que cooperamos más, estamos de alguna manera robando o quitándole más protagonismo a esa persona. Le ayudamos, sí, pero al ayudarle hacemos que esa obra sea menos suya y más nuestra. No ocurre así con Dios. Dios nos asiste plenamente en nuestras obras, sin que dejen de ser por eso plenamente nuestras. No nos quitan protagonismo, ni mérito, ni dignidad. En las obras que hacemos podemos descubrir la mano de Dios, de manera que son obras plenamente de Dios, al mismo tiempo que son plenamente nuestras. No sería correcto decir que nuestro obrar es en cierto sentido como un 50% de Dios y un 50% nuestro. No está bien expresado de esa forma. En nuestro obrar, Dios es quien obra como causa primera en un 100%, y nosotros obramos como causas segundas en otro 100%. Y este es el estilo omnipotente, a la vez que humilde, de Dios. Si grande es Dios cuando Él hace de la nada, también es grande y omnipotente cuando nos hace hacer. ¿Qué es más, hacer o hacer hacer? Potenciar a la criatura para que ella misma sea capaz de ejercer, de obrar. Deberíamos de aprender, en la medida de nuestras posibilidades, aun con la distancia infinita que nos separa de Dios, deberíamos aprender mucho de este estilo humilde de Dios. Con mucha facilidad caemos en una tentación de búsqueda de protagonismo en todo aquello que hacemos, y buscamos complacencia en el hacer, ser protagonistas de las acciones, y no somos capaces de hacer a nuestros hermanos, es decir, sugerirles, inspirarles las acciones, al mismo tiempo que permanecemos nosotros en la penumbra, de una forma anónima, sin arrogarnos para nosotros el protagonismo de las obras. Pues bien, eso es lo que Dios hace. Dios inspira, sostiene, conduce las obras de los hombres, haciéndoles plenamente protagonistas de ellas, al mismo tiempo que Él permanece en la sombra. Misterio inmenso de la cooperación entre el hombre y Dios, del cual posiblemente no somos conscientes. Se plantea aquí otro misterio, y es que, en cierto sentido, cuando el hombre obra mal, físicamente hablando, la acción del hombre está siendo sostenida por Dios. De lo contrario, no podría ni siquiera obrar, ni el bien ni el mal. Pero, sin embargo, el hombre es plenamente responsable de esa acción, porque en ese momento Dios no le está inspirando esa obra mala. Es como si alguien hubiese puesto en nuestras manos un coche, nos da la capacidad de movernos, pero nosotros conducimos equivocadamente ese coche que ha puesto en nuestras manos, ese movimiento hacia un lugar equivocado, hacia un lugar al que no nos deberíamos de haber conducido. Algo así ocurre cuando el hombre obra el mal. Dios sostiene su acción física, si no, no podría ni siquiera moverse, pero sin embargo el hombre actúa en solitario, al margen de la mano de Dios. Dice Maritain, uno de los más destacados pensadores católicos del siglo pasado, que nunca el hombre está tan solo como cuando peca. Ese es el momento en el que, en el obrar, no hay un concurso pleno entre Dios y el hombre, sino que hay como una especie de rebeldía, como cuando un niño pequeño quiere soltarse de la mano de la madre que le pretende conducir por el buen camino. Porque mientras, cuando el hombre obra el bien, ese bien es siempre de dos, de Dios y del hombre, en el caso del mal se puede decir que es exclusivamente del hombre. Ahí el hombre está solo, aun cuando, como hemos dicho, en la capacidad física de obrar, Dios le haya sostenido en el ser y en el obrar. From within me calls, to where I can cross over, close to home I cannot say, close to home feeling so far away. Dios en su providencia gobierna y dirige la creación. La providencia divina es el gobierno del mundo dirigido a un fin que es previamente conocido por Dios. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que Dios en su infinitud tiene un conocimiento previo de todo aquello que va a ocurrir. Dios sabe infaliblemente cuánto sucederá en el mundo, puesto que Él está en su eternidad fuera del tiempo, no está condicionado por el tiempo, y Él sabe todo aquello que ocurrirá en el futuro. Para Dios el futuro es un presente. Pues bien, ese conocimiento de lo pasado, del presente y del futuro que tiene Dios es básico, es una piedra fundamental de la providencia divina. Dios sabe a dónde se dirige la humanidad, puesto que conoce también ese futuro. En ese sentido podemos decir que la providencia es una parte principal de la prudencia, según dice Santo Tomás de Aquino. Nos referimos con esto a que la prudencia es una virtud en virtud de la cual alguien tiene que hacer una previsión del fin y una previsión de los medios para poder alcanzar un fin. Una persona prudente es aquella que calcula el fin al que se dirige, calcula la provisión de medios y ve cuáles son los medios más proporcionados para un determinado fin. Pues bien, partiendo de ese principio, solamente Dios puede ejercer en su eterna sabiduría plenamente la prudencia. Él conoce el fin, Él conoce el final, Él conoce los medios que tendrán efecto, los medios que serán infructuosos. Decir que Dios gobierna el mundo en su providencia supone también partir del principio de que Dios es omnipotente. Cuanto Él quiere lo hace, como dice el Salmo 113. Es decir, nada sorprende o contraría a Dios, como si una fuerza extraña que se le ha escapado de la mano de Dios pudiese de alguna forma, pues, contraponerse a este principio de la omnipotencia divina. Es verdad que afirmar esto nos resulta difícilmente conciliable en nuestra corta razón con numerosos sucesos y episodios que se oponen a la misma voluntad de Dios, el mismo pecado del hombre, la rebeldía y la rebelión, el sufrimiento de los inocentes. No lo entendemos, es cierto, pero sabemos que Dios en su providencia, en su omnipotencia, es capaz de reconducir los hilos de la historia, haciendo incluso que hasta el mismo pecado del hombre resulte providencial para nuestra propia humildad y santificación y para la gloria de Dios. Misterio que se nos escapa precisamente porque carecemos de esa omnipotencia, de esa omnisciencia de Dios. Sabemos que todo concurre para bien de aquellos que confían en Dios, conforme a esta confianza básica en la providencia divina. Todo concurre para bien en aquellos que creen y confían en Dios. Todo lo que sucede, pues, podemos decir, es providencial. Cuando los creyentes afirmamos esto, sabemos que hay un gobierno de Dios al que está sujeto el mundo, que dirige eficazmente esta nuestra existencia y que dirige lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo previsible y lo que era imprevisible, que todo lo que pasa es querido o permitido por Dios, y que esa voluntad permisiva de Dios es verdaderamente omnipotente. Dios no solamente es omnipotente en lo que quiere, también es en lo que permite. Dios permite porque Él es capaz de reconducir el mal en bien. Hasta aquí, hasta este punto, ha de llegar nuestra confianza absoluta en la providencia. Searching never right, I am all. Pasamos ahora a describir, aunque sea de una manera somera y sencilla, las distintas dificultades que en la cultura actual, que en el pensamiento de esta sociedad moderna, podemos tener para una correcta comprensión del misterio de la providencia. En primer lugar, existe un concepto que se llama técnicamente deísta, que quiere decir un concepto lejano de Dios. No es el Dios que se revela en la historia de la salvación, no, sino que es un Dios que creó el mundo, se afirma únicamente como aquel que puso en marcha la creación y después se ausentó de ella. Es un mundo, por lo tanto, que no está regido por Dios ni conducido por su presencia entre nosotros. Es, por lo tanto, la negación de la historia de la salvación, de un Dios que no se limitó a traernos, sino que nos acompaña en nuestro caminar. Pues bien, no pensemos que es únicamente una concepción de algunos determinados filósofos o pensadores. Está más cerca de nosotros de lo que muchas veces pensamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones entre incluso personas creyentes como algo habrá que creó el mundo, algo tiene que haber que puso en marcha este mundo? Expresiones ellas que, aunque estén dichas con una buena voluntad de afirmación de un Dios trascendente, dan por supuesto, están como pagando un tributo a una concepción deísta de un Dios distante y lejano. Nosotros no nos conformamos con la afirmación de algo habrá que creó el mundo, sino que es alguien, un ser personal, que se manifiesta, se revela y ha tenido una historia de salvación, continúa teniéndola con cada uno de nosotros. Cuando se parte, pues, de ese concepto deísta, lejano, distante, el hombre desconoce muchos elementos de la revelación, como por ejemplo el hecho de que el mal se introdujo en la creación como consecuencia del pecado del hombre. Al desconocer eso, el hombre sencillamente piensa que el mundo está, aunque tiene unas grandes perfecciones, sin embargo está deficientemente hecho. El mundo, en fin, resulta incomprensible para el hombre desde el momento en que pretende prescindir de la revelación y de lo que Dios mismo nos ha manifestado y nos ha dicho como elemento de comprensión de la existencia. El mundo es un enigma y, en el fondo, esta concepción deísta conlleva que el hombre haga su vida al margen de Dios, de espaldas a él, como si Dios no existiese. Es cierto, sí, que esta mentalidad que estamos describiendo parte de una creencia teórica en ese Dios, pero no es, sin embargo, dista mucho de serlo, la imagen del Dios que Jesucristo nos revela, que es la imagen de un Dios Padre que nos ama, que se desvela por nosotros, que nos acompaña, que nos protege, que es, en definitiva y en una sola palabra, Dios providente. Una segunda dificultad, y no menor que la anterior, para entender correctamente el misterio de la providencia divina, es el hecho de que en nuestra cultura se ha negado o se ha oscurecido con frecuencia la existencia del alma espiritual, lo cual conlleva una negación en la práctica de la libertad. La negación de la libertad, por la negación previa del alma espiritual, es una dificultad muy grande, insalvable, para comprender correctamente el misterio de la providencia. Quienes parten de este principio caen en un determinismo. Ellos piensan que todo está determinado biológicamente, o bien en el ambiente, o bien por la propia cultura, bien sea el factor genético, el factor cultural. Todo ello conllevaría que el hombre sencillamente es conducido ciegamente en su historia. Es una paradoja, una contradicción, que este tipo de pensamiento exista en una sociedad que parece que afirma o niega la libertad según conveniencia. Y así en nuestros días se afirma la libertad y se reivindica cuando se trata de una libre elección, de pedir la libre elección, la libre voluntad. Y sin embargo se niega ese mismo principio de la libertad cuando se trata de asumir responsabilidades. También habría, por lo tanto, que responder a esta paradoja que quienes mantienen este principio parece que lo mantienen en una pura teoría, pero luego en la práctica, en su vida, de una manera podríamos decir, pícara y malévola, afirman o niegan la libertad como principio de su vida según conveniencia práctica. En cualquier caso, por mucho que existan condicionantes genéticos, ambientales, culturales, no podemos ni debemos en ningún momento negar ese genio del hombre que se llama libertad. Viktor Frankl, un destacado psicólogo vienés, fundador de la Escuela de la Logoterapia, de quien ya hemos hablado en uno de nuestros programas radiofónicos, hace notar cómo el hombre, a pesar de que pueda estar condicionado por factores externos que le condicionan o le quitan su libertad de una manera determinante, como puede ser el caso de alguien que está en una prisión o en un campo de concentración, sin embargo, él siempre puede reservarse la opción de qué tipo de reacción tomar ante esas circunstancias exteriores. Siempre el hombre es libre, aun cuando no sea libre de movimientos, aun cuando no sea libre de elección en muchas situaciones, el hombre es libre de tomar una postura interior o su contraria ante el mal o ante el bien que está padeciendo o recibiendo. El hombre es libre, dice Viktor Frankl, porque ante un mal que le está condicionando a estar en la cárcel, a estar oprimido, a tener que renunciar a cualquier elección externa, sin embargo el hombre es libre, bien sea de desesperarse o de crecer en esperanza y en virtud interior, lo cual demuestra que la libertad es un principio inamovible en el hombre. En definitiva, quienes niegan este principio de la libertad humana porque piensan que están condicionados por un montón de factores externos al hombre, donde el hombre no puede elegir, estarán condenados a entender su existencia, forzosamente la entenderán como un cúmulo de acontecimientos ciegos, buena suerte, mala suerte, sin llegar a comprender que son cuidados amorosamente por Dios y de que el hombre también tiene que saber libremente recibir los cuidados de Dios. Dios libre y amorosamente nos cuida, y la respuesta del hombre a la providencia divina tiene que ser un libre reconocimiento y una libre aceptación de esos cuidados y de ese influjo providencial de Dios para con nosotros. Una tercera dificultad para entender correctamente el misterio de la providencia de Dios es, sin duda alguna, la falta de confianza. La falta de confianza en Dios, en su amor para con nosotros, conlleva ello que la providencia es entendida con un cierto pesimismo, un cierto recelo. Y hasta tal punto es esto así, que en nuestras mismas conversaciones, en la manera que a veces hablamos de la providencia, parece que no, al hombre, en vez de confiar abiertamente en ella, no le queda sino rendirse ante un destino. Es cierto que la palabra destino ha sido utilizada por el pueblo de Dios en muchas ocasiones como un sinónimo del concepto de providencia. Dios tiene una providencia o Dios tiene un destino para con nosotros. Pero en otras ocasiones se percibe en la manera de hablar del destino del hombre como un cierto pesimismo hacia lo que Dios pueda darnos en su providencia. Es como si el hombre tuviese que rendirse o tragarse un mal. Es el destino, resígnate, es el destino, no tienes nada que hacer. Con estas formas de expresión y con lo que se esconde detrás de ellas, parece que esta falta de confianza en el cuidado amoroso de Dios conllevase en que el hombre tiene que resignarse al destino en vez de confiar en la providencia. En cuarto lugar, otra causa que también dificultará sin duda la correcta comprensión del misterio de la providencia es quizás de signo contrario al anterior. En efecto, a veces el hombre entiende la providencia de una forma superficialmente optimista, olvidando que también la cruz está integrada en el misterio de la providencia de Dios. Es el caso de las personas que entienden como providencial todas aquellas cosas buenas que le suceden. Providencialmente me ha tocado la lotería, providencialmente ha ocurrido eso que yo estaba deseando que ocurriese, y sin embargo esa invocación de descubrir la providencia en las cosas que entienden como positivas, no la tienen, no la tenemos quizás, cuando ocurren cosas que percibimos como negativas. Nos cuesta mucho más confesar la providencia de Dios cuando se trata de decir, es providencial este contratiempo, es providencial este accidente, es providencial mi fracaso. Y quizás podemos reducir la providencia a la coincidencia de la voluntad de Dios con lo que nosotros estábamos buscando, lo cual es deformarla y es tener un concepto ciertamente superficial de este misterio. Añadamos a esto que la confesión de nuestra fe en la providencia, también en los acontecimientos que percibimos como negativos, pues debe de ir de la mano de la debida prudencia, la manera en cómo se confiesa esa fe en la presencia de Dios en esos acontecimientos. Sería imprudente el que nos acercásemos a una persona con una cierta intemperancia que acaba de sufrir un fuerte revés en su vida o la pérdida de un ser querido o una desgracia que todavía no ha tenido el tiempo necesario para poderla recibir con paz interior, diciéndole de una manera demasiado directa pues que eso que ha sucedido es Dios quien se lo ha enviado, la providencia de Dios le quiere y por tanto tal acontecimiento ha ocurrido en su vida. Sería imprudente. Es necesario, por lo tanto, también tener la debida prudencia y acompañamiento a las personas para que esa providencia de Dios, que a veces cuesta entenderla, cuando los acontecimientos son muy distintos a nuestra voluntad, pueda llegar también a ser entendida de una forma amorosa. Lo cual no quiere decir que debamos de caer en el peligro contrario, que es el del miedo a hablar de la providencia cuando se trata también de acontecimientos difíciles para el hombre. A la hora de confesar la providencia de Dios en nuestras vidas, y especialmente los acontecimientos que el hombre percibe como un mal, debemos de guardar el debido equilibrio entre dos extremos. Por una parte, el peligro de caer en la imprudencia en la forma de hablar a quien está sufriendo en ese momento, y por otra parte, el temor a confesar en toda circunstancia la mano providente de Dios. La Biblia canta siempre con júbilo la providencia divina, la sabiduría, el poder y el amor con que Dios gobierna a todos los hombres y pueblos. Dice así el Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos, bondadoso en todas sus acciones. Cuando los creyentes miramos atrás en nuestra vida, solo vemos amor de Dios providente, reconocemos cómo nos ha guiado, reconocemos cómo hasta los pecados personales estaban ordenados hacia un bien supremo. Es el testimonio clásico de los conversos. Por ejemplo, dice San Agustín en el libro de las Confesiones: yo me hacía cada vez más miserable y tú te acercabas más a mí. Ya estaba presente tu diestra para arrancarme del cieno de mis vicios y lavarme, y yo no lo sabía. Lo mismo encontramos también en Charles de Foucault, dice en sus escritos: yo me alejaba cada vez más de ti, Señor mío y vida mía, y en ese estado me conservabas tú, conservabas en mi alma los recuerdos del pasado, la estima del bien, el afecto a ciertas hermosas y piadosas almas, durmiendo como el rescoldo del fuego, el respeto de la religión católica y de los religiosos. La fe había desaparecido, pero el respeto y el aprecio habían quedado intactos. Dios mío, aún me concedías otras gracias, me conservabas el gusto por el estudio, lecturas serias, cosas bellas, la repugnancia del vicio y de la fealdad. Hacía el mal, pero no lo aprobaba ni lo amaba. Tú me dabas esa vaga inquietud de una conciencia mala, que por dormida que estuviera, no había muerto del todo. Nunca he sentido esa tristeza, ese malestar, esa inquietud como entonces, Dios mío. Esto era, pues, un don tuyo. ¿Y qué lejos estaba yo de sospecharlo? ¡Qué bueno eres! Tú guardas mi cuerpo, pues yo hubiera muerto entonces, hubiera ido al infierno. Los accidentes de caballo, milagrosamente evitados y fracasados, aquellos duelos que impediste tuvieran lugar, oh Dios mío, cómo has cuidado de mí, y qué poco lo sentía. ¡Qué bueno eres! ¿Cómo me has guardado? ¿Cómo me guardabas bajo tus alas, cuando no creía ya aún en tu existencia? Y después de haber vaciado mi alma de estas inmundicias, ¿de cuántos rodeos te has servido? ¿Por qué suaves y fuertes medios exteriores? Todo eso es obra tuya, Dios mío, obra tuya solamente. Hasta aquí la lectura de este texto de el hermano Foucault, en el que, al igual que San Agustín, hace una relectura de los acontecimientos de su vida a los ojos de la fe, descubriendo la mano providente que le ha guiado. Pero tenemos que reconocer que, de ordinario, al hombre le cuesta especialmente reconocer la providencia de Dios cuando se trata de males de los que él ha sido objeto sin su responsabilidad. Es decir, una cosa es reconocer la mano providente de Dios en nuestra historia por haber utilizado mal la propia libertad y cómo Dios se ha servido de nuestros pecados, teniendo paciencia con ellos para reconducirnos al camino de la gracia. Pero otra cosa más costosa, que de hecho origina más crisis en esa confianza en Dios, es cuando se trata de seguir confiando en Dios a pesar de los males injustamente recibidos, es decir, no ya de los pecados que uno ha cometido, sino de los pecados que se han cometido con él, o de los males físicos que él ha recibido, o de los reveses de la vida. Tal puede ser el caso de Job, como el texto bíblico lo relata. Job era un hombre justo, que empieza a ser víctima de muchos males, que no pueden ser percibidos como las consecuencias de sus pecados personales. Así también nosotros hemos conocido casos concretos en los que algunas personas han quedado como escandalizadas en su fe por no entender reveses de los que han sido víctima. Por ejemplo, una mujer casada que después de muchos años pudo lograr tener un hijo y después lo perdió quizás en un accidente absurdo. Y quizás esa mujer ha podido tener una rebelión frente a Dios y desde aquel momento no ha entrado en una iglesia. O tantas otras circunstancias en las que el hombre se ha escandalizado del mal o ha llegado a dudar de la existencia o de la bondad de Dios. Y ante este escándalo no cabe otra respuesta que el lenguaje de la cruz. La cruz, que es escándalo para los judíos, locura para los gentiles, es para nosotros sabiduría de comprensión. La providencia hace que el pésimo árbol de la cruz dé frutos de gracia para todos los hombres. No podemos olvidar que Dios permitió la crucifixión de su unigénito de su Hijo único, y no podemos escandalizarnos de la providencia del Padre para con el Hijo. ¿Cómo podemos escandalizarnos de una providencia que Dios pueda tener hacia un Hijo nuestro en la tierra sin tomar referencia de la providencia que el Padre tuvo para su Hijo eterno encarnado? Si preguntamos a Dios sobre los terribles males del tiempo presente, ya no lo haremos agresivamente, sino con ánimo filial, confiado, humilde, al contemplar la providencia que tuvo en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos de guardarnos de acusar a Dios, dudar o negar la providencia divina a causa del mal es un grave pecado en sí mismo considerado. Es cierto que Dios tendrá conocimiento y tendrá misericordia de las circunstancias de conmoción personal en las que muchas personas pueden pasar por estadios y por etapas de rebeldías interiores. Es llamativo ver la paciencia con la que Dios escucha las rebeldías de Job, los desahogos de Job en los que se revela frente a Dios, en los que maldice el día en que fue concebido. Dios escucha con paciencia y no interrumpe ese momento de rebeldía. Parece como si el Señor entendiese que Job necesita también descargarse. Sin embargo, en sí mismo, esa rebeldía, esa falta de confianza en Dios es grave. Y en el capítulo 38 del libro de Job escuchamos la respuesta de Yahvé a esa rebelión que Job ha tenido frente a Dios. Le dice así: ¿quién es ese que enturbia mi consejo con palabras sin sentido? Si eres valiente, prepárate, te lo preguntaré y tú me responderás. Es entonces cuando Yahvé hace entender con una serie de preguntas a Job, le hace entender su pequeñez, le hace entender que no sabe nada. En ese momento Job comprende que ha pretendido conocer lo que se le escapaba, las razones últimas de la existencia. Se nos transmite aquí un mensaje. El hombre, especialmente cuando es mortificado y puesto a prueba por los males de esta vida, pretende saber los porqués, tener una explicación causal de las cosas. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Es la gran pregunta. Sin embargo, Yahvé calla, nos pone la cruz ante nosotros, y en esa cruz nos da otra clave de sabiduría. Es como si Yahvé nos dijese: no te preguntes el por qué. Pregúntate más bien el para qué. Pregúntate a dónde quiere conducirte a Dios permitiendo este mal. ¿Qué quiere obtener de ti? ¿Qué quiere extraer de ti? Tu humildad, tu confianza, la relativización de tantas otras cosas a las que quizás ahora les das un puesto idolátrico excesivamente central en tu vida. Mira la cruz. En la cruz descubre otra sabiduría distinta, la sabiduría escondida en el corazón de Dios Padre, que nos conduce hacia una felicidad plena, eterna, que es ofrecida a cada uno de nosotros por los siglos de los siglos.